nunca pensé que el amor llegara a mí. Que el amor llegara a mí. Tanto fracasé que pensé hasta desistir. Yo nunca pensé que el amor llegara a mí. Tanto fracasé, pero ya te tengo aquí. Me volví loco, loco, loquito, muy loco. Cuando tu cuerpo lo toco, en verdad no se encontré. Yo la que te voy a hacer mía, muñeca, y loco, loquito, muy loco. Cuando tu cuerpo lo toco, en verdad no se encontré. Yo la que te voy a hacer mía, muñeca. Nunca imaginé tenerte aquí, tan cerquita de mí, embriagarme con tu cuerpo. Y si quieres mañana con solo una llamada, volver a estar en tu cama. Nunca imaginé tenerte aquí, tan cerquita de mí, me moriría por tu cuerpo. Y si tú quieres mañana, allá en tu cama. Y me volví loco, loco, loquito, muy loco. Cuando tu cuerpo lo toco, en verdad no se encontré. La que te voy a hacer mía, muñeca, y yo. Que te voy a hacer mía, muñeca. Mami, llegaste a mi vida, sanaste la herida, cautivaste mi corazón y ahora tú me tienes preso, preso de tu amor. Desde que llegaste no me falta nada, besos sin caricia lo que yo necesitaba. Y desde que llegaste no me falta nada, y tu labiecito me tiene en la mente desordenada. Me volví loco, loquito, muy loco. Cuando tu cuerpo lo toco, se encontré. Yo la que te voy a hacer mía, muñeca, y loco, un loquito, muy loco. Cuando tu cuerpo lo toco, en verdad no se encontré. Yo la que te voy a hacer mía, muñeca. Yo nunca pensé que el amor llegara a mí. Que el amor llegara a mí. Tanto fracasé que pensé hasta desistir. Yo nunca pensé que el amor llegara a mí. Tanto fracasé, pero ya te tengo aquí. Hey, yo soy Maluma. Yo soy Maluma. Dame la prevalece, dame la prevalece, la magia crecí. Y el del ritmo, ¿quién más? Kevin y DJ, Kevin y DJ, John Brown. Te mando las cuerdas, Billy Wonder.